Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Hola amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es tu servidor y amigo Javier Alejandro, dándote la más cordial bienvenida a Los colores de la oscuridad, el espacio del arte, la cultura, la motivación y la sensibilización, para decirte que tú eres la persona más importante de este lugar, que tú eres la persona más importante del universo cuando entiendes que Dios tiene un propósito para tu vida. Recuerda que la única discapacidad que te impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Si pones tu voluntad al servicio de tus sueños, ten la seguridad que los vas a alcanzar. Gracias por sintonizar la frecuencia 940 de amplitud modulada, o tal vez lo haces a través de www.casadelacultura.gov.es, radio online. Gracias a tu audiencia, pues actualmente Los colores de la oscuridad tiene 3 emisiones semanales, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y los mismos días domingos a las 18 horas en Radio Ecos, Ecos con K. Y puedes sintonizarnos en www.radioecos.com. Bueno, hemos preparado cosas muy interesantes para ti en esta oportunidad. En Rocío de Luna, una producción original de Los colores de la oscuridad, Corazón de Hierro. En la Vía Láctea tendremos un personaje muy importante. Hablaremos con Gabriela Chango Luisa, directora de La Nota Vital, una escuela de formación de artistas para toda edad. En el Portal del Arte conversaremos con una artista venezolana, especialista en vitrales, Rocío Mora, quien nos hablará de la condición de los vitrales en la ciudad de Quito y su proceso de restauración. En Azul Estrella Fugaz, una producción más de historias y leyendas de mi ciudad. Y como siempre, las mejores canciones, dedicadas exclusivamente para ti. Gracias por estar con nosotros. Esto es Los colores de la oscuridad, directo a tu corazón. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Adivina linda adivinadora. Un rayo de luna y tú, ¿en qué se parecen? En que de los dos está febrilmente enamorada la poesía, la música, la pintura, la danza. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. De hoy. Amigos, amigas, los colores de la oscuridad ahora tienen una grata presencia. Estamos con Gabriela Chango Luisa de la Escuela La Nota Vital, a quien damos la más cordial bienvenida. Gaby, gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Sí, gracias Gaby. Cuéntanos, esta actividad de la música es tan hermosa, ¿no? Y ahora estamos terminando un año lectivo y ustedes están justamente por cerrar el ciclo de estudios. ¿Cómo ha sido esa actividad de este año con los niños, forjando esos nuevos músicos para el mañana? Bueno, enseñar música y aprender música es muy gratificante, la verdad. Uno tiene experiencias con los niños únicas. Aprende con ellos todos los días. Nosotros en música, por ejemplo, tenemos en nuestra escuela esa, podría decirse, esa filosofía de enseño y me enseñan. Claro que sí, los chicos nos enseñan mucho y puedo hablar por experiencia propia con el evento Risitas de Esperanza, que es parte de los colores de la oscuridad. Hemos vivido pues ese gusto de aprender de los niños. ¿Qué te han dado los niños este año, Gaby, a través del arte, a través de sus travesuras y de sus locuras también? Bueno, nosotros, por ejemplo, trabajamos con niños pequeños de 3 años en instrumento, lo que es piano. Voy a hablar en mi área, que es especialmente. Ver las manitos de los niños, por ejemplo, los niños vienen sin fuerza en las manos a esa edad. Sí, en un periodo de 3 meses nosotros tenemos unos niños que ya tienen motricidad y tienen digitación en los dedos. Entonces, esa emoción que sentimos como profesores en el área de piano, igual en el área de violín y guitarra, es muy bonita porque los niños ya se sienten músicos pequeñitos. Sí, ellos ya hablan de un sol, de un pentagrama, de una clave de sol. Ellos ya se tratan entre somos pianistas, somos guitarristas. ¿Qué? Sí. Entonces eso es muy, muy, la verdad, yo pienso que no se puede describir. Es mucha, mucha alegría verlos a ellos contentos con algo como es la música. La verdad, ellos se conectan, son ellos en esas clases. Nosotros nunca les limitamos a que griten, a que lloren. Sí, porque ha llegado niños que, por ejemplo, se emocionan tanto que se abrazan a los pianos, no quieren salir de ahí, lloran, que quieren quedarse más. Entonces es muy, muy bonito, la verdad, enseñar música y aprender con ellos todos los días. Sí, realmente comprendo ese sentido y esa emoción, Gaby. Pero cuéntanos, ¿dónde está ubicada la escuela? Mucha gente viene aquí a la Casa de la Cultura con necesidad de aprender, de buscar un lugar donde los niños puedan aprender. Y a veces los cursos aquí ya están copados y una alternativa pues son estas escuelas. ¿Qué tal si le hacemos una invitación a la gente y les informamos dónde están ubicados y cómo pueden inscribirse? Bueno, la Escuela de Música La Nota Vital está ubicada en el sector El Inca. Estamos exactamente en la avenida El Inca y Los Nogales. Son 100 metros antes de la subida a San Isidro. Nuestros teléfonos son el 2-402-135 o el 0983-244490. Los requisitos que necesitan son, primero, acercarse a la escuela, poderles ayudar con la prueba de talento para poderles enfocar y encaminar al instrumento adecuado para el niño o el adulto que desee ingresar a nuestra institución. Ah, o sea que hay también clases para adultos. Sí, nosotros tenemos una edad tope que es de 3 años a 100 años. Ah, ya, bueno, sí. El de 101 ya no puede entrar, ¿no es cierto? Que la verdad, pienso que deberían pensar en mejorar ese límite, ¿no?, de edad. Sí. Pero bueno, yo pienso que esa es una gran alternativa. Yo estoy gustoso de compartirles justamente esa noticia a la gente, a nuestros oyentes, para que sepan que pueden acudir a instituciones como la de ustedes. Y justamente, pues se ha cerrado el año lectivo. ¿Cuándo se abre? ¿Igual como el periodo escolar normal? No, nosotros trabajamos en niveles de 2 meses cada uno. Sí, yeah. Hacemos 2 presentaciones en el año, es en periodo semestral las presentaciones. Trabajamos en el mes de julio la una y en diciembre la otra. Las matrículas están abiertas a partir de todo el año. Nosotros no tenemos un límite de inscripción o una fecha de inscripción para las personas que deseen ingresar a la escuela. Es abierto todo el año. Qué bien. Y bueno, supongo que esta actividad justamente es para romper una discapacidad. Y esa apertura que da la escuela, decirle a la gente que no importa la edad que tenga, que no piensen que son viejos. Esa es otra limitación que debemos romper, otra discapacidad. la edad, el tiempo, no nos impide alcanzar los sueños y los colores de la oscuridad. Les dice que tenemos esa capacidad de caminar, de alcanzar esas estrellas que están delante de nosotros. Gaby, ¿qué te parece si le dejamos un mensaje a la gente? Un mensaje de motivación, de que sepan que ellos pueden ser artistas a pesar de la edad que puedan tener, que pueden alcanzar ese anhelo de tocar un instrumento. Bueno, sí, para todas las personas que nos escuchan, yo quisiera decirles que estudiar música no tiene ni un inicio ni tampoco tiene un final en las personas. Sí, la música es para todos, blancos, negros, jóvenes, niños, viejos. Ella no es, podríamos decir, ella no escoge a la persona a la que quiere enseñar. Sí, no necesita ser uno grande o pequeño para aprender música, solo es sentirla como parte de la vida diaria de cada persona. Qué lindo mensaje, Gaby. Y para culminar, una pregunta que se me escapaba. ¿Solamente esos tres instrumentos son los que enseñan violín, piano y guitarra? No, nosotros aparte de lo que es violín, piano y guitarra, tenemos bajo, tenemos percusión, tenemos canto, trompeta, flauta, lo que son coros también, estamos iniciando lo que es saxofón. Sí, para los pequeños, grandes también. También estamos trabajando un poquito, entrándonos en otras artes que son la pintura y lo que es baile. También queremos ayudar en la parte cultural. ¿Y los horarios son indistintos? ¿O? Los horarios son elegidos. Nosotros trabajamos en mañana y tarde. Sí, depende ahí el horario que la persona disponga para las clases. Nosotros nos ponemos a disposición de las personas que quieren ingresar a la escuela. Qué bien, Gaby. Realmente ha sido muy grata tu presencia y creo que le va a servir mucho a la gente esta información. Ahí está, amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estuvimos con Gaby, pues, que nos trajo esa gran noticia de que tenemos una institución que puede formar a nuestros pequeños y que tiene también acogida para los mayores, hasta 100 años. Gracias, Gaby. Gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A esa donde siempre entregué mi alma, toda mi ternura. Donde vivo abandonada y sintiendo cada día que el amor se va muriendo. Ya no quiero compartirla, si es vivir escorralada cada instante de mi vida. No, ya no vuelvo más a casa, si es vivir enamorada pero no correspondida. Ya no regreso más a casa donde se vive por vivir. Regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen en común el río de la pradera y tú? En que por donde quiera que van, a su lado florece pródiga la vida misma. Un aporte de los colores de la oscuridad. Por la no violencia contra la mujer. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Corazón de hierro. Aunque nuestra relación fue solo guerra y negación, al marcharte, la ciudad me quedó en ruina y mortandad. Tu ausencia es la fiel pintura del fascismo de mayor locura, que me impone siglos de aflicción en un campo de concentración. Corazón de hierro, con piel de mujer, ¿por qué no te puedo dejar de querer? Porque aún sueño que mi amor y mi verdad derriban los muros de tu vanidad. Tu recuerdo quiebra mis entrañas, y en mi celda de ideas extrañas, noche en noche el ángel del dolor se convierte en mi torturador. Corazón de hierro con piel de mujer, ¿por qué no te puedo arrancar de mi ser? Porque aún sueño que mi fidelidad derriba los muros de tu hostilidad. Oh, Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Amigos, amigas del Portal del Arte, ahora pues vamos a cruzar el umbral de la dimensión de la cultura y el arte, pero en esta ocasión en compañía de una gran artista venezolana de Mérida. Recibimos a Rocío Mora, especialista en vitrales artísticos. Rocío, bienvenida a Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Javier. Encantada con tu invitación. Cuéntanos, Rocío, me hablabas que estás muy interesada en realizar un trabajo acerca de los vitrales de las iglesias de Quito, un trabajo de restauración, de recuperación de este trabajo artístico, que es un legado realmente impresionante que nos han dejado los artistas del pasado y que hoy lamentablemente están deteriorados. Sí, hasta hace 2 años estuvimos por acá de visita, viendo pues las joyas arquitectónicas, todo este patrimonio cultural que nos pertenece a todos a nivel mundial. Y me di cuenta de que hay cierto deterioro, y esta vez, luego de 2 años, vengo nuevamente y veo que ha aumentado este deterioro, lo cual pues me da preocupación como artista, al ver que estas obras ha habido muy poca sensibilización de manera artística en este ámbito, ¿no? Los vitrales, que son algo tan importante, que adornan, que dan un gran interés artístico a todas las iglesias y al lugar donde se consiguen. Y veo, pues, que todas las cosas están cuidadas, pero la parte de vidrieras realmente está muy descuidada. Tal vez es porque hay presupuestos muy altos, porque es muy costoso, pero pienso que hay diferentes formas de buscarle solución a salvar este patrimonio que es de todos. Yo pienso que en este caso sería muy importante hacer un llamado a las autoridades del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, al mismo municipio de Quito y a las instituciones religiosas, ¿no? Los que prácticamente están involucrados con este trabajo, pero me decías que tú tienes ya una experiencia en el trabajo de vitrales, sobre todo en Mérida, en la catedral, pues has hecho un trabajo allí muy especial. Cuéntanos acerca de eso. Sí, la Catedral del Estado de Mérida es una joya arquitectónica que tenemos en nuestro país. De hecho, es patrimonio nacional y tuvimos la posibilidad con un grupo de expertos y nuestro taller de realizar este trabajo de restauración. Y bueno, también lo hicimos de una manera en conjunto, siempre buscando de tratar ese rescate sin hacerlo de manera ostentosa, porque como le decía anteriormente, pues es algo que es de todos, debemos rescatarlo y no se debe hacer de una manera, digamos, con un enfoque monetario, o sea, esa no es la idea. Entonces, esa obra pues nos quedó muy linda, tenemos ya esa experiencia, y la idea que se me ha venido acá en nuestro grupo de trabajo familiar es hacer un convenio con las diferentes instituciones. También se puede arreglar una parte con lo que son los estudiantes de arte que pudieran estar interesados en este tema, también con lo que es lo que es patrimonio cultural de la nación, digamos, y también con el Fondo de Salvamento de Patrimonio Cultural. Si se hace un trabajo en conjunto con los estudiantes, con el mismo Estado, yo creo que se puede llegar realmente a una propuesta interesante donde la gente de Ecuador, los que están interesados y lo que les duele, y nosotros también como venezolanos, andinos, ¿verdad?, de toda esta parte que nos pertenece a todos, pudiéramos salvar esto sin necesidad de un presupuesto tan elevado, tan costoso. Claro que sí, una linda idea, un lindo proyecto, pero cuéntanos, ¿de dónde nace ese amor tuyo para con los vitrales, para con este arte, podríamos decir, tan olvidado, ¿no? Pues sí, bueno, a mí me llenó más de amor, digamos, el título de tu programa, que es Los Colores de la Oscuridad. Bien. Pues es una parte también de lo que me llama la atención de los vitrales, porque los vitrales refleja de manera infinita la luz que pasa a través del vidrio, y eso llena espiritualmente a las personas que pueden captar, que pueden ver y hasta sentir sin necesidad de ver el calor y el color de esos murales, y eso nos conecta a una espiritualidad independientemente de la religión que tengamos. Es una conexión que hay con lo espiritual. Entonces, cuando uno ve un color, sea el diferente color, tiene hasta una textura sin necesidad de verla. Tiene una persona que tenga una gran sensibilidad, mejor dicho, a través de un vitral, puede sentir lo caluroso del amor, de la espiritualidad hacia Dios, de lo religioso que hay en cada persona. Entonces, esa parte está fracturada en estas grandes obras arquitectónicas. Hay como lloran, esos vitrales, los que están dañados, lloran con la inmensidad arquitectónica que tenemos, y hay un quiebre, un desfase en ese asombro que tenemos cada uno de las personas que podemos captar esta sensibilidad, digamos así. Y bueno, da tristeza ver que no existe un rescate, que se haga algo, pues, por esos trabajos. Sí, bueno, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad están abiertos justo a estas iniciativas de rescatar esos valores arquitectónicos, históricos, artísticos. Y como decías, bueno, esta es una amalgama, ¿no? Este arte donde la luz, el color y la espiritualidad se conjugan para llevarnos a un nivel más elevado. Yo te invito a que nos compartas un número de teléfono, tal vez un correo electrónico, donde la gente, donde esos artistas jóvenes que estén interesados en conocer más acerca del mundo del vitral, de la restauración, y que quieran unirse a tu proyecto, puedan llamarte y hacer también un llamado a las instituciones culturales como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, al mismo municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que nos preocupemos un poco más de estas obras que han sido realmente relegadas. Okay, bueno, lo más universal acá es la página de Google, ¿verdad? Si buscan, claro, sí, si vitrales en Venezuela, se encontrarán muchas páginas. Una de ellas es Rocío Mora, Vitra Imagen. Y nuestra página web es vitraimagen.com. Ahí pueden observar, pues, la calidad de nuestros trabajos. Podemos hacer intercambios en cuanto a técnicas. Podemos hacer muchísimas cosas sin temor alguno de codearnos o de tener algún problema en referencia artístico de que ecuatorianos o venezolanos. Yo pienso que toda la parte andina es un solo lugar, la historia nos pertenece a todos, y así como nosotros también le damos las bienvenidas a diferentes personas que vienen de todas partes del mundo, pues acá también podemos hacer algo realmente hermoso para conservar esto que nos pertenece a todos. Gracias, Rocío. Cuenta con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro para este proyecto tan hermoso de rescatar esos vitrales que han sido olvidados. Y regresa siempre que tú lo desees, lo necesites, que encontrarás las puertas abiertas. Mientras tanto, te dejamos pues con el mensaje de Los Colores de la Oscuridad, que dice que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y tú estás poniendo tu voluntad para alcanzar ese hermoso sueño. Felicidades, Rocío. Muchas gracias, Javier. Diste en el clavo, exactamente. Pienso igual que tú, y bueno, la voluntad siempre va a estar allí, siempre está allí. Y bueno, mucha felicidad para todos, y espero que esto llegue a muchas personas que estén interesadas. Muchísimas gracias por tu invitación, y pronto nos estaremos viendo nuevamente. Gracias. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Above us, only sky. Imagine all the people. Para qué no me olvides, te dejaré mis versos escritos en el viento que enredará tu pelo. Y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, es mi voz que te llama. Para que no me olvides, se encargará la luna de susurrar mi nombre, de acariciarte el alma. Y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, amor, es mi voz que se apaga. Y si es que hoy debo partir, debo alejarme de tu amor, tendremos la eternidad para extrañarnos. Te llevaré en mi corazón y tú una rosa me darás, pero con ella moriré cuando la corte. Y si es que hoy debo partir, dejaré mis versos escritos en el viento que enredará tu pelo. Y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, es mi voz que te llama. Sientes algo en el pecho, es mi voz que se apaga. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? En que muestran tantos atractivos que francamente uno no acierta hacia dónde mirar. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Esta emisora presenta cuentos y leyendas de mi ciudad. Breves dramatizaciones que son parte de nuestra riqueza cultural. Rescatadas a través de la radio. Para mantener vivo el civismo. El orgullo nacional. Y nuestra propia identidad. Bienvenidos a escuchar cuentos y leyendas de mi ciudad. Hoy presentamos Mariangula, adaptación radiofónica del cuento escrito por Laura Hidalgo Alzamora. Hoy les voy a narrar una leyenda conocida en todo el Ecuador, que cuenta lo que le sucedió a una inquieta y agraciada joven que no supo obedecer a su madre. ¡No te papas con salsa, tripa miski! ¡Venga, venga, caserito! ¡Mariangula! ¡Mariangula! ¡Mande, mamita! Vea, mijita, hágame un favor. Vaya donde la señora Pancha, allá en el mercado de la esquina, y dígale que le venda 4 libras de tripa miski. Vaya corriendo, mi amor. Sí, mamacita. Mariangula era una inquieta muchacha de 14 años, hija menor de la señora que vendía tripa miski en un barrio tradicional de Quito. Tan inquieta era Mariangula que en vez de ir al mercado a cumplir con el mandado de su madre, prefirió irse con sus amigos a jugar y divertirse, gastándose todo el dinero que le dieron para la compra. ¡Uy! ¿Y ahora qué hago? He gastado toda la plata. Si no llevo las tripas que me mandó a comprar, mi mamá es capaz de matarme. ¡Ya me fregué! Mientras caminaba de regreso a su casa, Mariangula se lamentaba por haber sido desobediente. Al pasar frente al cementerio, se le vino a la cabeza la macabra idea de sacarle las tripas a los muertos del Campo Santo y llevárselas a su mamá como si fueran tripas de res para que las vendiera, y así lo hizo. Ya en la noche, mientras Mariangula trataba de dormir, se acordaba de lo que había hecho. De gana me gasté la plata. Mejor hubiera comprado las tripas en el mercado y no ir al cementerio y hacer lo que hice. ¡Qué tonta fui! Pero mientras se arrepentía y se acomodaba para conciliar su sueño, escuchó que alguien abría la puerta de su casa. ¿Quién es? ¿Quién abre la puerta? ¡Papá! ¡Mamacita! ¡Alguien abre la puerta! ¡Dios mío! Parece que no me escuchan. Están dormidos. Pero yo escucho clarito esos ruidos infernales. ¿Por qué ellos no escuchan? ¿Por qué no se despiertan? En ese preciso instante, oyó que una voz tenebrosa le decía: Mariangula, devuélveme mis tripas y mi puzón que te robaste de mi santa sepultura. Mariangula. Mariangula. Oh no, esto parece una pesadilla. Mariangula estaba tensa, lívida, paralizada de terror. Gritaba a sus padres para que le ayuden, pero nadie la escuchaba. Nadie se despertaba. Solo ella escuchaba esos ruidos extraños y ese lamento que la llamaba. Mariangula, devuélveme mis tripas y mi puzón que te robaste de mi santa sepultura. Dios santo, alguien se acerca. No, son varios. Sí, son varios seres que se acercan. Mariangula. Oh, Virgen Santísima, ¿qué me va a pasar? ¿Qué puedo hacer para salvarme? La joven estaba desesperada, aterrada por ese extraño acontecimiento. Sin pensar en lo que hacía, totalmente descontrolada por el miedo, cogió una hoja de afeitar y... ¡ay! Se abrió el estómago, y mientras se revolvía y gritaba de terror, ¡ay!, rápidamente regó sus tripas y vísceras de encima de la cama, ¡ay!, como queriendo devolver los intestinos que se había robado del cementerio. Luego, con los ojos desorbitados por el terror, vio cómo lentamente se abría la puerta de su dormitorio. Quiso gritar, pero no pudo. Había perdido mucha sangre y cayó al suelo. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Mariangula había muerto. Cuentan nuestros mayores que esos seres de ultratumba, después de llegar al interior del dormitorio de Mariangula, desaparecieron sin dejar ningún rastro. Existen varias versiones de este cuento. En la costa, por ejemplo, la madre de Mariangula vendía carne en palito. En algunas regiones del país, el personaje central era un hombre, relacionándolo con los profanadores de tumbas. Y hay otra versión que dice que Mariangula era una señora que tenía un esposo al que le gustaba la carne y que para complacerle robaba la carne de los cadáveres recién enterrados en el cementerio. Escucharon Cuentos y leyendas de mi ciudad. Historias pasadas que forman parte de nuestra riqueza cultural. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Won't you? Come with me. I can give you anything. I've been there. All I want is you. But it's just one more tour, then I'll be back. But I won't. I can't. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream.

tenemos que irnos, pero como siempre nos vamos con la alegría, con la esperanza de que Dios mediante la próxima semana estaremos nuevamente contigo y traeremos lo mejor del arte y la cultura y ese mensaje de motivación y sensibilización para decir que todos somos iguales, la discapacidad es inherente a todos y la capacidad igual. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda, si quieres sintonizarnos una vez más, lo puedes hacer el día domingo a las 16 horas en www.casadelacultura.go.es o en la frecuencia 940 de amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu estación amiga que siempre tiene las puertas abiertas para tu corazón, para tu necesidad del conocimiento del arte y la cultura. Igualmente, el domingo lo puedes sintonizar en www.radioecos.com, Radio Ecos con K. Y ahora, tu amigo Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te dejan en compañía de este hermoso tema. Que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? Que de mí te enamoraras por primera vez. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero. ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? Que de mí te enamoraras por primera vez. Los colores de la oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.